Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El examen final. Daniel capítulo 1, versículo número 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Pasaron 3 años de universidad en Babilonia, con una formación muy estricta en temas muy complicados. Aprender un nuevo idioma, aprender de todos los mitos y tradiciones babilónicas, y también de otros temas que tenían que ver con lo administrativo y lo científico. Muchas cosas buenas aprendieron y muchas cosas malas también les enseñaron. Sin embargo, en este examen, los jóvenes demostraron que podían quitar de su mente y de su vida todo aquello que les habían enseñado que no concordaba con los patrones y principios que tenían en su corazón. Ese es un problema que hoy tenemos con nuestros hijos y con nuestra juventud y con nuestra sociedad. Nosotros mismos no tenemos claros un patrón, un esquema en nuestra mente para poder comparar lo que llega a la vista de Dios. Como no lo tenemos, nuestra mente se vuelve muy permeable. Por ejemplo, uno puede ser cristiano y meter muchas costumbres orientales de meditación trascendental mezclando orientalismo con la Biblia. La Biblia no acepta este aspecto. Dice, no mezclaréis una cosa con otra. Lo primero que tenemos que hacer es lo mismo que Daniel y los jóvenes hebreos en Babilonia. Necesitamos establecer, anclar y fijar en nuestra mente cuáles son los principios bajo los cuales vamos a vivir. Y tienen que venir de Dios, y tienen que venir de la Biblia, porque el corazón humano es corrompido. Y yo no puedo decir que yo los voy a elegir como yo los desee. Por supuesto, el libre albedrío me lo permite. Pero el ser humano está corrompido por dentro y no puede haber en su interior más que caos y desorden. Por eso Dios pone el orden en nuestras vidas. Eso es un punto muy importante. Los jóvenes nuestros debemos enviarlos a la calle para la prueba ácida con principios establecidos, y eso se hace en el hogar, en la casa. Jóvenes, señoritas, miren más su Biblia y oren más y tendrán esos principios mucho mejor establecidos. Lo segundo que ocurrió es que, como dice el texto de hoy, Nabucodonosor y toda su corte y los evaluadores los encontraron 10 veces superiores al resto de los jóvenes. Aquí aprendemos una lección muy importante. Dios premia nuestra fidelidad. Dios premia nuestro esfuerzo. Dios premia lo que nosotros no podemos hacer. Hoy necesitamos y tenemos que usar la sabiduría celestial. Porque si ustedes notan, no solamente en la parte administrativa y académica, Daniel fue dotado para la interpretación de sueños y de visiones, algo muy necesario para el resto de lo que nos va a ocurrir en el análisis de su libro. Qué bueno que en nuestro examen final de cada día podamos, a pesar de las apariencias de derrota y de exilio como estaban pasando los jóvenes babilonios, podamos en los momentos más difíciles de la vida ver la gloria de Dios con alegría en nuestros resultados. Pero eso requiere esfuerzo, eso requiere disciplina personal que Dios va a premiar. Nos esforzamos poco. Algo que nos cueste leer, trabajar y aprender, lo queremos hacer a lo fácil. No, estos jóvenes triunfaron porque confiaron en Dios, pero también usaron disciplina y esfuerzo personal. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.